¿Por qué no pecar? Qué pregunta, ¿verdad? O afirmación. Más bien afirmación que pregunta. Bueno, y antes de desarrollar el tema, es mi deber aclarar que no es para todos lo que voy a decir ahora, sino únicamente para cuantos han sido salvos por la gracia divina. Los que no son salvos aún no podrán entender de qué estamos hablando. ¿Qué se estará diciendo? Los que se persuadieron que ya no pecan más, tampoco podrán sacar provecho. Los que ya partieron a la eternidad, los que fueron al lugar de tormento, no les podemos predicar. Esto está muy bien comprobado en las Escrituras, así que tampoco me están escuchando. Y los que están en el cielo no necesitan escucharme. Ya están en lugar seguro. Los que creen que su religión, con todos sus rituales, sacramentos, tradiciones, sacrificios, sirven como medio de salvación, o porque hay tal vez algún tipo intermedio entre el cielo y la tierra, tampoco les servirá esto de ¿por qué no pecar? Pero ¿por qué los psicólogos, psiquiatras y tantos otros terapeutas, digamos, tienen tanto éxito? Ellos tienen éxito, cada vez se necesita más del servicio, comillas aquí, de ellos. Bueno, permítaseme una sugerencia para responder a esta pregunta. Yo no sé, ¿escuchó alguna vez quejas o relatos o intentos de hallar una respuesta cuando alguien dice, bueno, yo no sé qué me pasa? Me parece que nada me falta, pero tengo miedo, temores me asaltan, no sé por qué. Me enojo muchas veces por cualquier cosa. Todo me aburre, me siento como una persona rechazada, y ahí va. Lo demás te puede agregar. Una dama diría, mi esposo es muy bueno conmigo, no me quejo de él. Es una buena persona. Él tiene buen trabajo y yo nada necesito. Él es muy trabajador, muy responsable, no entra en cuentas, no es bebedor, no anda en drogas, no anda con otras mujeres. Pero yo no duermo bien, aunque todo cuanto se necesita en términos de comodidad, nada me falta. ¿Qué me está pasando? Mis familiares me aprecian y no tengo enemigos entre ellos. Nos llevamos, no muy bien, pero relativamente bien. Bueno, es probable que usted sufra de pecado. Tenga mucho cuidado porque hay pecados que no parecen pecados. Y veremos algunos de ellos y usted mismo descubrirá, por los síntomas, cuál podría ser su problema. A medida que vaya mencionando, diré también cuál sería el antídoto a fin de superarlo. Nadie quiere andar mal con Dios, no quiere andar mal consigo mismo, no quiere andar mal con su familia. Recuerde que a veces uno puede sufrir de, digamos, más por cualquier cosa insignificante que por algo, uno diría, muy significativo. De usted, bueno, solicito una sola cosa, que sea usted sincero consigo mismo, con el Señor, conmigo, con todos. Si yo tuviera que atenderle en una especie de entrevista, el problema no es si puedo o no, si ayudo o no ayudo. El problema es de la persona que busca ayuda, porque difícilmente diga la verdad. Entonces, ¿qué pecado podría ser? ¿O cuál de ellos? Bueno, le voy a sugerir algunos Y usted podrá confirmar cuando trate de descubrirlo. ¿Cuál es la medicina que podríamos usar en el caso del aspecto espiritual y emocional? Y naturalmente esto deriva en lo físico. Le daré una completa descripción porque usted no es la primera persona, un fiel cristiano, que tiene problemas, si es que los tiene, y si no los quiere descubrir a nadie, no lo haga. Siempre digo, hay un solo confidente 100%, que no solamente es buen confidente, sino que lo podemos encontrar en cualquier momento, no cobra un solo centavo y tiene toda la terapia que necesitamos, toda la ayuda. Este es Dios mismo. Si podemos confiar en Él, acudir a Él, magnífico. Lea con mucho cuidado lo que la Biblia dice sobre el pecado del rey David. Tomemos algún ejemplo. Yo no voy a leer toda la historia porque la mayoría conocen, aunque voy a relatar en una manera muy resumida. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2, 11 y 22 al 27. Repito, segundo libro de Samuel 11. El versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Paso ahora al versículo 11. Y Urías, pero antes de leer la segunda parte, tengo que aclarar, porque muchos de los que no conocen el drama que se vivió allí y todo lo que ocurrió, no podrán captar bien el asunto. David estaba en la casa, en su palacio. Joab, que era el general de su ejército, estaba en plena batalla, en la guerra. Uno de los mejores oficiales de Joab se llamaba Urías. Urías tenía una esposa muy hermosa, muy bella. David, mientras estaba libre de apuros y de peligros que abundan en la guerra, bueno, se levantó de la siesta, bien descansado, para caminar un rato por la terraza. Las terrazas eran muy comunes allí. Y mirando, vio a una mujer que se estaba bañando. Y para él era muy linda. No sabemos a qué distancia estaba ni nada de eso. La codició. Ahí está la codicia. En su corazón. Y siendo rey, pensó, ¿yo qué problema tengo? Todo lo que quiero puedo tener. Y Dios me va a perdonar y ya está, estará todo bien. Entonces averiguó quién era ella. Enseguida le dijeron que era la esposa de un oficial del ejército que se llama Urías, que está en la guerra. Por eso, cuando luego ocurre, que estamos leyendo ahora desde el versículo 11, va a ser más fácil, porque David se cuidaba mucho al mismo tiempo que quería pecar. O sea, cuando uno quiere pecar y no quiere pecar al mismo tiempo. Es decir, quiere los beneficios, comillas aquí, del pecado, pero no quiere el veneno del pecado, si es que hay algún beneficio. Mi dicho de siempre es, Satanás ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Parece que ofrece algo muy bueno. 11, versículo 11. Y Urías respondió a David, porque Urías ahora estaba en la casa de David, él lo hizo llamar. Y David invitó a la mujer. Tuvo una vida íntima con ella. La mujer le mandó decir, Su Majestad, el rey, estoy esperando bebé. Esto le asustó, pero él dijo, Satanás enseguida le hizo ver. Hay una salida. Tú eres rey. Manda que Urías venga y va a parecer como que Urías vino, y es solo natural que haya un hijo. O sea, que la esposa espera bebé porque el esposo volvió y estuvo con ella tantos y cuantos días. Claro, si el chico se va a parecer demasiado a David, yo no sé cuántos le creerán. Pues también puede pasar. Pero dejemos eso a un lado por ahora. Entonces David ya tuvo el plan hecho. Pero lo que no calculó era la calidad de Urías que era Urías. La calidad de persona que era él. La lealtad de él a su general y a sus camaradas. ¿Cómo ellos van a estar peleando allá y yo me voy a gozar con mi esposa? Tenía todo el derecho porque el rey lo llamó. Sin embargo, él rechazó. Y fíjense lo que dice, 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, que era el general del ejército, y los siervos de mi señor, los soldados, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Como yo dejé de leer muchos textos, permítanme decir lo que pasó en ese interín. Primero, Urías se negó a ir a su casa. Permaneció allí con los siervos de David. David tenía muchos siervos y no fue a su casa. Volvió a invitarlo David. Le dio vino bien rico, buena comida, y le dijo que vaya a su casa. Él salió y otra vez quedó allí. Viendo David que no podía hacer nada, dijo, bueno, la única salida acá es hacer viuda a su esposa. Y para hacerla viuda hay que matar al esposo. Él tiene que morir. Entonces lo que él hizo, escribió una carta y dijo a Joab, el general del ejército, bueno, que coloque a Urías con muy pocos hombres en un lugar muy peligroso donde los flecheros, al tirar el dardo, le dé en el pecho y lo mate. Bueno, le salió exactamente el cálculo perfecto. Los soldados tiraron y él murió, Urías murió. Y David dijo, porque vino el mensajero y contó la historia cómo va la guerra, porque entonces no había ni teléfonos ni nada de eso. Bueno, David dijo, así dirás a Joab. Miren ustedes, ¿hasta dónde el hombre de la talla de David puede caer? No tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Ahora, Joab ni los otros soldados nada sabían de todo esto del pecado. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella, su mujer, o sea, su esposa, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo esto hasta el versículo 27. Este es un precedente o un registro que tenemos que tener muy en cuenta. Por muy poco David se salvó, por un pelito, de una muerte prematura. Si ustedes pasan de aquí al capítulo 12, versículos 7 al 14, vamos a leer. Entonces dijo Natán a David, porque cuando todo eso pasó, Dios mandó a su profeta y le dijo, anda y habla con David. Y le dijo, ¿qué tiene que decirle? Natán era el profeta y fue. Y le habló acerca de un supuesto incidente, que un hombre tenía muchas ovejas y otro hombre tenía una sola ovejita. El que tenía muchas ovejas, vino alguien, hambriento y necesitado, y le pidió si podía darle una ovejita para que él la pueda faenar y pueda alimentarse y alimentar a su familia. Y el hombre, en vez de sacar una de las miles que tenía, fue y sacó la única que tenía el otro hombre, que para él era su mascota, era su amiga, era su todo, o un corderito, lo que fuera. Y saben una cosa, nosotros en nuestro campo de mis padres, cuando éramos chicos, un corderito, ellos tenían algo de poco, pero algo de corderos, tenía un problema, se le había roto la patita y andaba mal. Entonces nosotros lo llevamos y le dábamos el biberón cuando era muy chiquito. Lo alimentábamos así, poco a poco lo alimentábamos. Tanto es así que tanto se acostumbró con nosotros que era como uno de los de la familia. ¡Ay, cuánto lloramos cuando papá dijo que hay que faenarlo! Y no había forma de evitar. Se enojó con nosotros. Papá, ¿qué están haciendo? Pues claro, hasta a él se le conmovieron el corazón. Pero nosotros éramos chicos y para nosotros, ¿por qué hacer eso? Bueno, el caso acá es peor. Porque ese de miles de ovejas no quería sacar una. Fue y sacó la única que tenía este otro hombre e hizo faenar para entregarlo. Entonces le pregunta Natán a David, ¿qué hay que hacer con ese hombre? ¡Ay! Debe morir, mas debe pagar cuatro tantos y cosas por el estilo. Ya juzgó a él y lo condenó. Escuchen, por eso ahora tiene sentido. Dice, entonces dijo Natán a David. Cuando él dijo, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Natán le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer, o sea, por esposa, a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está uno de los resultados del pecado. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu esposa. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, ese hijo de ese adulterio murió siendo pequeño. Hasta ahora podemos notar dos consecuencias del pecado de David. Primero, la espada no se apartaría de David y de su familia hasta su muerte. Y esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. El bebé nacido del pecado, bueno, moriría. Esto ocurrió. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y cuando David estaba clamando a Dios para que viviera, él no quería comer, no podía dormir, estaba tirado por ahí en cilicio y en polvo. Y luego cuando le dijeron que murió el chico, pensando, no querían decirle, pero él notaba que los siervos de él caminaban por ahí como hablando en secreto, dijo, ¿murió el chico? Ellos le dijeron que sí. Entonces él se levantó, se dio una buena ducha, se vistió y fue a comer. Entonces ellos preguntaron, no entendemos qué quiere decir esto. Cuando el chico vivía, tú sufrías. Cuando el chico murió, tú ya estás bien. Y él dijo así, versículo 23, del capítulo 12, segundo Samuel. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Saben qué? David ya está con él hace mucho tiempo. Todos aquellos de nosotros que hemos perdido a nuestros seres queridos, vamos a ellos. Ellos no pueden venir acá. Es nuestro turno, algún día. ¿Cómo debemos tratar el pecado oculto? Nunca olvide la advertencia de Números 32:23. Anótelo. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, más tarde o más temprano. Nuestro pecado nos alcanza. Yo he vivido bastante tiempo y ya puedo hablar hasta por experiencia. El Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y Él lo hace para, los portugueses dicen, para farquillar un poquito. Eso quiere decir para moldearlo, hacerlo más. Ven ustedes esto, miren, qué bien que está hecho esto. Eso primero era madera en bruto, luego ya estaba el púlpito, pero le faltaba mucho todavía para que tenga esta apariencia. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Si tan solo el púlpito pudiera hablar, con toda esa lija que lo están lijando y todo, y estoy seguro que gritaría, pero quería que fuera así. Yo quería este púlpito en esta forma, este tamaño, esta forma, este modelo, y que tenga una terminación completa. El Señor quiere que cada hijo suyo también tenga una completa terminación. Ahora bien, volvamos a lo de David, puesto que él es un ejemplo muy completo para entender el problema del que hablábamos. Su pecado de adulterio le molestó por todos los días que él vivió. Todo el tiempo. Solo tienen que leer con un poco de cuidado, especialmente algunos salmos. Oigan esto. En el Salmo 51, donde está la oración de él justo por este pecado, versículos 3, 8 y 14. Yo no voy a leer todo. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. No dice pecados plural, sino pecado. ¿Cuál era ese pecado? el crimen que él cometió. Siempre la imagen de Urías le molestaba. Quería dormir, ahí estaba Urías. Quería salir de vacaciones, ahí estaba Urías. Quería meditar, ahí estaba Urías. Quería comer, ahí estaba Urías. Evidentemente era un hombre único, muy pocos como él, por la lealtad que tuvo él para tanto para con el general del ejército, Joab, y David mismo. Pero ¿cómo le pagó David? ¿Qué haría usted con un hombre así? ¿A cuántos mataron por celo o por lo que fuera? Pero Urías simplemente dio su vida por causa del pecado de aquel que pudo haberle dado el mejor ejemplo. Por eso, una y otra vez, el hombre, y cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, que oculta el pecado, cualquier pecado o pecados, más tarde o más temprano, y mucho más temprano que tarde, estará tan dolida, o la persona sufrirá tanto, buscará psicólogos, buscará lecturas, buscará iglesia, buscará confesión de lo que fuera, mientras no resuelva ese problema. David no podía hacer volver a Urías. Con gusto lo haría. Pero ¿cómo es posible que se esconda de esa manera el pecado tan grave? Uno hasta no puede creer que David no sabía de la talla de él, de persona que era, que él no sabía lo que estaba haciendo. Cualquier persona, aún no cristiana, sabe que matar a un hombre para sacarle a la esposa es malo, traerá consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Bueno, así es como opera Satanás. Él deja a, quién sabe, miles de mundanos para trabajar sobre una persona. Y esa persona en este caso era David. Luego dice, versículo 8, basta leer ese versículo para darnos cuenta de qué perdió él. Hazme oír gozo y alegría. Chau, gozo y alegría. No los tenía. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Artritis? Tal vez. Esto puede derivar en tipo de enfermedad así. 14. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aunque David habla también en plural, cuando, por ejemplo, confiesa pecados, sin embargo, una y otra vez menciona mi pecado. Versículo 3, como ya vimos, mi pecado está siempre delante de mí. No dice mi santidad, mi pureza, mi lealtad está siempre delante de mí, porque el pecado era mucho peor que todo aquello bueno. Y luego, hazme oír alegría, bueno, gozo y alegría, y se recrearán mis huesos. El pecado trae también desasosiego. Por ejemplo, en el Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esta es una consecuencia física 100%. Hay consecuencias espirituales, emocionales, pero esto es física. Quiere decir que si usted quiere vivir una vida sana, tiene que tener mucho cuidado. Yo no creo que David sufría de cosas como sífilis o algo, pues nada de eso. Pero es un hecho que carcome el pecado aún los huesos. En el Salmo 38, versículo 4, el pecado acarrea una carga realmente en el alma, porque dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, o sea, es decir, como pesa demasiado, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ese es el pecado. y ni qué hablar terrible remordimiento. En el segundo, primer libro de Crónicas 21:17, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo. Vamos a parar aquí para aclarar, porque los que conocen la historia saben de qué se trata. Un día de esos, David dijo, Joab, yo quiero que se haga un censo para ver cuántos soldados tenemos. Yo quiero saber si estamos en condiciones, si el ejército está bien. Joab le dijo, mi señor, no haga esto. Él, que no era ni punto de comparación con David, veía que la cosa estaba mal. No debía hacerlo. Y Dios desaprobó esa actitud de David, porque con eso David estaba desplazando a Dios, desconfiaba que Dios le ayudaría y quería contar si tenía suficientes soldados. Y escuche, versículo 17 de segundo, primer libro de Crónicas 21:17. Y dijo David a Dios, porque luego murieron muchos, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, porque murieron muchos inocentes debido a eso, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. También había venido el profeta y le propuso ciertas cosas. Entre cosas y cosas, él aceptó que viniera la mano de Dios. Y Dios hirió con una peste. Pero lo que ocurrió allí fue algo muy llamativo. Cuando el ángel estaba destruyendo y matando mediante ese recurso a tanta gente inocente, llegó al monte Moria. El monte Moria es donde luego se construyó el templo. David fue la persona que preparó todo el material para el templo. Salomón lo construyó. Es justamente donde hoy se discute tanto ese lugar de la cúpula de la roca, donde tienen los musulmanes uno de sus lugares muy importantes religiosos. Pero fue allí donde se detuvo. Y entonces allí ellos tenían que construir un altar. David lo hizo. Y luego allí se construyó el templo. No intente esconder los pecados, porque será intenso el dolor. No encubra sus pecados. Yo no estoy teniendo en cuenta a alguien, seguro alguien le dijo de mis pecados. No, no tengo tiempo para eso. Tienen, dichosos de ustedes que no tienen un pastor que tiene demasiado tiempo. Yo no tengo tiempo, porque tengo más de un ministerio y tengo que estar atendiendo varias cosas y ya no hay tiempo. Pido disculpas a aquellos. Una hermana llamó ayer y dijo, porque el domingo pasado me dijo que ella quisiera, si pudiera una entrevista, algo así. Yo dije, sí, pero tiene que ser a tal hora y tiene que llamar antes. Llamó y la hora era correcta. Dije, no puedo. Era una semana muy pesada, de tantas cosas que había que hacer. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque realmente es todo lo que puedo y debo hacer. Dice allá en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Qué buena receta! Receta para acabar con el pecado. 28 de Proverbios, versículo 13. ¿Qué le ofrece el Señor a cambio de la confesión de pecados? Salmo 66, 18 al 20. ¿Qué le ofrece Salmo 66, 18 al 20? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aprendan de memoria estas palabras. Qué lindas palabras. Salmos 66, 18 al 20. Bendito sea Dios, versículo 20, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Muchas de las enfermedades físicas que sufrimos son realmente el resultado de nuestra desordenada manera de vivir. Debemos tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo. La segunda razón por qué no pecar es para ganar tiempo. Es decir, si yo quiero ganar mucho más de lo que gano, no en el sentido de dinero, sino en el sentido celestial, tengo que conocer las Escrituras. A mí me sorprende a veces que hay personas ya cristianas, nos escriben cartas, y una de ellas yo voy a compartir con ustedes, donde se hacen preguntas que yo creo tantas veces se han contestado y todavía parecen que no han entendido. Dice así: estimado hermano, tengo una pregunta bíblica para usted. Yo a veces cuando leo digo, ¿será que la gente entiende la Biblia? Porque si la entendiera, no es difícil. Es decir, hay cosas que no entendemos ni entenderemos jamás, pero lo que necesitamos para una vida espiritual, saludable y emocional también, no es problema. Entonces dice así: tengo una pregunta bíblica para usted. La vez pasada le envié una sobre Salomón, el arca y las imágenes sobre el arca, las cuales están prohibidas por la ley de Dios, hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, pero aquí hay otra. ¿Cómo? Las imágenes sobre el altar, los querubines y todo eso, eran adornos, no tenían nada que ver con la connotación de imágenes que nosotros hablamos muchas veces. En Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Sigue la carta. ¿Qué quiere decir que el Señor se avergonzará de un salvo si éste se avergüenza de él en la tierra? ¿Eso es el cielo, paraíso, o es el reino del milenio? Porque lo que no entiendo es si en el reino de Dios no existe sufrimiento ni ningún tipo de qué sirven que unos sean más grandes o de ningún tipo y otros más pequeños. Aquí en la tierra eso es fuente de envidia y toda clase de sentimientos impuros, de ser más importantes unos que otros, pero en el cielo, si uno es salvo, es más importante que otro. Por su pobre vida cristiana, ¿se sentiría mal el que hizo poco? ¿Acaso se puede sentir alguien mal en el cielo? Es algo usual, la jerarquía, importancia, etcétera, en la tierra, pero en el cielo. Si alguien va a estar cerca del Señor en el cielo, significa que otros estarán lejos. Sin acceder a su amor como los primeros, no le encuentro sentido. Saludos. Yo digo, si o mal enseñamos o cabeza dura es el que escribe. Bueno, en primer lugar tenemos Lucas 9, 25 y 26. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Esto dijo Jesús según Lucas 9, 25 y 26. Por supuesto que va a suceder eso. Usted no puede coquetear con el pecado y recibir gloria, gran distinción en el cielo. Él lo ve mejor que usted mismo se ve. Ahora, es claro que el Señor no habla de salvación. Los versículos 23 al 26, siempre en Lucas 9, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, es decir, para sus propios intereses. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? ¿Ve? Por eso digo propios intereses. Uno puede trabajar mucho y dice, no, yo a la obra, al servicio del Señor no quiero, pues yo tengo que trabajar tanto y cuanto, y se mete hasta acá y no hace nada por la causa del Señor. Bueno, aunque gane todo el mundo, todavía no tendrá distinción en la presencia del Señor. Y se destruye, dice, a sí mismo, y se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare, ahí da, de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Yo no estoy diciendo que usted, para no caer en esto, tiene que dedicarse a la obra porque tiene que hacerlo, porque para no perder. No. Lo que estoy diciendo es que nada aparte de la vida espiritual lo absorba a tal punto que usted no tenga de ninguna manera forma de cooperar, de ayudar, de participar en lo que es espiritual porque es eterno. Ahora, en cuanto a que unos sean menos que otros, más en su reino, etcétera, también menciona esto. Pero esto aparece varias veces en la Biblia. En Lucas 19, por ejemplo, 11 al 24, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble aquí es la persona de nuestro Señor. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjense bien. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Uno 10, otro 5. Claro que hay diferencias. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo, y ahí continúa hablando acerca de cuán cobarde era. Él no tuvo nada. Lo que estoy queriendo destacar es que sí que habrá desigualdad, por decirlo así. No seremos todos iguales en el cielo. Ni dos personas habrá exactamente iguales. Ya el Señor mismo dijo que los apóstoles estarían gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Está muy claro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, 27 al 30, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, es decir, él y los otros condiscípulos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto nadie va a poder cambiar. Va a ser así. No hay más tronos. No hay más tribus. Son 12 y se acabó. ¿Cuántos apóstoles? 12 y se acabó. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, aparte de la vida eterna, que ya la tiene, recibirá 100 veces más. Bueno, si una persona quiere gozar de una vida mejor allá que acá y tener un elevado puesto, tiene que elevar al Señor a un pedestal alto. Si usted no lo hace, es porque hay algún pecado. Y si hay algún pecado y usted no acaba con ese pecado, el pecado acabará con usted. Así de sencillo. Y el día de mañana, usted comenzará a ir negando y yendo de iglesia a iglesia, de una y a otra, buscando a ver cómo puede, de alguna manera, resolver problemas que usted llama emocionales o lo que fuera. Y tal vez sea, pero yo creo que son espirituales. Algunos tendrán que alejarse de él avergonzados. Ay, pero ¿cómo? Yo pensé que allí ya no habrá tristeza. Sí que habrá. Es más, hay textos que usted encontrará en la Biblia que si los estudia con cuidado, tinieblas de afuera que nada tienen que ver con el infierno, habrá crujir de dientes, llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Eso no es el infierno. Pero serán personas que llorarán por lo que han perdido su tiempo en cualquier cosa y no han invertido la vida en mayor cuantía para su gloria. No, si queremos vivir nuestra vida y vivir todo acá y desconocer lo que Él nos tiene preparado, cosa de cada uno. ¿Cuál es el meollo del problema? ¿Cuál es el verdadero problema en medio de todo esto? El pecado. Pecado. Usted peca, no lo quiere dejar, lo quiere dejar. Es decir, usted quiere dejar el pecado, pero no quiere dejar la inmediata dulzura del pecado. Lo que parece ser agradable. Y es. Pero, bien dijo un predicador, usted siempre puede manejar el asunto de la siembra. Usted sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a cosechar. Porque la Biblia dice que cuando se coloca una semilla, da por 60, 30, 60 y 100 por uno. Por una sola semilla puede haber 100, 30 espigas, 60 espigas o semillas, diríamos mejor, o 100. Usted no sabe cuando siembra el pecado cuánto producirá de daño. Puede producirle daños físicos, emocionales, espirituales, y eso todavía no es todo. Porque cuando se presenta ante el tribunal de Cristo, yo también voy a estar allí habrá recortes que usted nunca esperaba, pero lo sabrá. ¿Cómo lo manejará? Hemos hablado hoy, al estudiar el capítulo 26 de Mateo, sobre Pedro, y hemos hablado sobre Judas Iscariote. Yo no sé cuántos de ustedes lograron distinguir dos arrepentidos, Judas y Pedro. Dos destinos inmediatos. Uno, digamos, en una dirección y otro en otra. Está la vida eterna y la muerte eterna. Pedro fue a los hombres a conducirlos a Cristo. Judas fue a la horca. Y de allí a la eternidad que ya conocemos. Y esos son dos destinos eternos. De aquí a 100 años, ninguno de nosotros estaremos aquí. Salvo tal vez alguna excepción. Habremos partido. Hay dos destinos. ¿Por qué pecar? ¿Para qué pecar? Hay un himno que dice, ¿para qué pecar si son salvo? Y yo busqué ese himno y no lo encontré. Es decir, no lo tenemos con la música. Le voy a decir, ¿por qué no debemos pecar? Primero, porque Dios aborrece el pecado. Porque es enemistad para con Dios. Él no puede escuchar nuestras oraciones, ni bendecir nuestro hogar, ni ayudarnos en nada. Tercero, porque es imposible practicar la santidad y al mismo tiempo seguir pecando como norma de conducta. Cuarto, porque si la norma es seguir pecando, la derrota definitiva será inevitable. Quinto, porque en los momentos de crisis, el cristiano que está en algún pecado no sabrá a quién acudir en busca de ayuda. Y seis, porque el cristiano que nada hace por evitar el pecado será rechazado como obrero del Señor, en la medida que fuera. Hay muchos más de estos por qué. Ahora me permite, por último, algunas preguntas. ¿Es usted una de esas personas que se queja diciendo, nadie me entiende, nadie me quiere, a nadie le interesa mi situación, los hermanos no me quieren saludar, solo se saludan entre sí en grupitos, soy una persona arrinconada? Esto lo puede pasar a un hombre o a una mujer. Una vez, un misionero fue a África y se encontró allí con cuadros que no pudo creer aún viendo. Se fue a una reunión y vino un leproso. En una mano tenía un dedo, ya los otros cayeron. La lepra los había comido. El misionero miró así, bueno, darían testimonio, pero tenía los labios. Y dijo, había que ver la sonrisa de él. Sonreía como si fuera el más feliz del mundo. Y cuando él se levantó, dijo el misionero que dirigía ese grupo, era en África, y dijo, usted ha de sentirse muy dolido y muy triste. No, dice hermano, no puedo decir mucho con esta mano porque me queda solo un dedo, aquí tengo tres. Levantó los tres dedos con su mano y dijo, doy gracias a Dios por la misericordia suya, que le conozco a él. ¿Qué hay en esa persona que otros que tienen todos los dedos habidos y por haber, fuertes como caballos de carrera, en óptimas condiciones, y si les duele algo, ahí es poca cosa, lejos de algo parecido a lo que les estoy contando, y sin embargo, se quejan? ¿Sabe una cosa? Eso es grave pecado. La Biblia insta que no debemos quejarnos los unos. Si nadie le saluda, y hay un grupito acá, y otro allá, vaya, saluda a ese grupo, ¿cómo está? Vaya este otro acá y corra al otro allá, ¿qué problema hay? Salude usted. Y si todavía no lo hace, bueno, sí, y todo eso, si tiene un poco de fuerza. Si cae, que caiga, que se levante. Pero Si nadie le saluda, algo le pasa a usted también. Además, ¿qué problema hay? Yo con mucho, por muchos años, recién ahora se me salió todo este problema. Tenía un serio problema con la palma de la mano, ambas manos. Y tanto me gustaba que nadie quisiera saludarme pasándome la mano, porque primero era doloroso y segundo, no me gustaba, estaba mal. No era como para pasar la mano a alguien. Pero Dios quiso que eso pasara y ahora ya paso la mano a la gente. Ustedes pueden ver que paso la mano, y antes me ponía guantes de plástico. ¿Cuántos vieron que yo tenía guantes de plástico? Muchos, porque yo lo ponía. Y cuando yo viajaba muchas veces en avión y decía, ¿por qué usas eso? Yo decía, bueno, tengo alergia. Yo pensaba que era alergia, no era. Pero ahora, gracias a tantos recursos que Dios permitió usar, bueno, todo eso se alejó. Nosotros tenemos tanta oportunidad de trabajar en este país, en Paraguay, que si no fuera por el pecado, ya tendríamos onda corta que están las antenas puestas. El otro día vinieron expertos de Conatel para ver si cómo estábamos nosotros con el asunto y querían, bueno, tenían que llevar, hacer una revisión si nosotros estamos en orden, porque nunca han venido, desde 20 años estamos acá, nunca. Y cuando el técnico vio las antenas, dijo, esta es onda corta y está dirigida a Buenos Aires, y así es. Buscamos donde hay más gente concentrada. Eso no quiere decir que solo allá, muchos otros también aprovecharían. Gran parte de Paraguay, parte de Brasil, parte de tal vez de Chile, y naturalmente todo lo que va desde aquí hasta Buenos Aires. Bueno, no hay dinero. ¿Por qué siempre nos falta? El por qué también comienza con P. K-do. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros no nos consagramos a Él de verdad, hasta arriesgar nuestra economía, es muy fácil entender por qué. Dudamos que podremos hacerlo. ¿Por qué dudamos? Porque no confiamos en Él. Confiamos en nosotros. Y por eso mismo restringimos, no damos para la obra. Cuando se produzca el rapto de la iglesia, que se va a producir probablemente bastante pronto, no sabemos cuándo, más de uno que se irá dirá, yo he hecho esto, he hecho lo otro, dejé tanto dinero en el banco, robé tal cosa y nunca devolví, y cuántas otras cosas. Claro, usted dirá, pero si una persona va a ser así, ¿es salvo? Sí, usted es salvo, no hay ningún problema. Usted es salvo por la fe en Cristo. Pero una persona que es ladrón aquí, yo no digo está robando a Dios, yo no uso ese texto de Malaquías, ustedes me habéis robado, no. Yo no creo que es para la iglesia, creo que era para ellos, para los judíos. No creo que nosotros, cuando no diezmamos, robamos. Y no creo, y creo sí que cuando solo diezmamos, sí robamos. Porque hay que ir mucho más allá. Los hermanos de la iglesia primitiva crecieron como crecieron y tuvieron capacidad para sufrir lo que sufrieron, no porque diezmaban. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice que diezmaban. Lo que sí dice es que ellos vendieron todo lo que tenían de inversión y dieron a la obra. ¿Qué les parece, hermanos, si nosotros comenzamos a hacer lo mismo? Y cualquier cosa que no nos es absolutamente indispensable, nos deshacemos de esos solo para poder ayudar a la causa del Señor. Pero de repente aparece alguien, un hermano por allí, solo 2 años hace que un hermano fue salvo por la fe en Cristo. Yo tuve la oportunidad de hablarle. Terminamos de hablar. Él se acercó, comenzó a hablar conmigo y me dijo que tenía interés de entender qué es eso de ser salvo. Pasó muy poco tiempo, pocos meses. Yo diría 2 o 3 meses. El hombre inmediatamente entendió lo que es difundir la palabra. No sabía nada antes de eso. Escuchaba allá en Itapúa por una emisora que un hermano de Bellavista, que tiene una emisora en Puerto Triunfo, estaba repitiendo nuestra emisora. Él así escuchó el Evangelio. ¿Cuántos de los hermanos están ayudando para que esta emisora siga llevando el Evangelio? ¿Por qué no lo hacen? Pecado. ¿Por qué se conforman con solamente alimentarse? Pecado de la palabra. ¿Por qué no les interesa llevar el Evangelio a otros? Pecado. Permítanme decirles algo que leí el otro día, me reí bastante. Cierto misionero en China, abochornado por el calor, pensó en tenderse en una hamaca y, para no dormir demasiado, puso su despertador a la hora que deseaba ser despertado. Cuando empezaba a dormirse, llamaron a la puerta y se presentó un chino mandarín. Ustedes saben que el mandarín es uno de los grupos chinos que hablan ese idioma, con el que tenía desde algún tiempo una controversia sobre el pecado. De nuevo, el chino trató de afirmar que ni él ni nadie en su familia tenían pecado. El misionero, paciente, se sentó sobre la hamaca y procuró explicarle la verdad bíblica del pecado universal. Es decir, que todos somos pecadores, aunque inútilmente. De pronto, otro visitante llamaba a la puerta. El misionero salió y, como tardase en volver, el chino se fijó en el reloj. Recordó cuánto deseaba su esposa poseer uno igual. Y sin pensarlo mucho, lo tomó y se lo escondió en la ancha manga de su túnica. Es el que decía que no pecaba. Cuando volvió el misionero, notó la falta del reloj, pero no dijo nada. Siguió la conversación, Biblia en mano. Pero el chino le dijo que volvería otro día porque no podía quedarse más tiempo. El misionero lo entretuvo un poquito y de pronto el despertador empezó a sonar dentro de la manga del mandarín, que ya no pecaba, como el misionero esperaba. ¿Qué será esto? Gritó disimulando. Yo no sabel. ¿Acaso un mal espíritu que se me ha metido en la manga? Venga que se lo sacaré. Y quieras que, dice, que no le sacó el despertador, que luego colocó ante sus ojos. Después le dijo, espere, voy a leerle un texto en la Biblia. Sabed que os alcanzará, o que vuestro pecado os alcanzará. Este texto, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, tarde o temprano. Para muchos, el pecado alcanzará recién ante el tribunal de Cristo. Y entonces la carta que leímos hoy, van muy, muy oportunas. Y, por último, algunas preguntas a modo de autoexamen. ¿Sufre usted de insomnio sin saber por qué? Su caso, derívalo al Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Segundo, ¿se siente ofendido u ofendida y no sabe qué hacer? La respuesta está en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7, 490. Esto, Mateo 18, 21 y 22. Tercero, ¿duda de que todos sus pecados el Señor los perdonó? La respuesta está, Miqueas 7, 18 al 20. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una forma de decir para que entendamos. Y sigue, cumplirás la verdad de Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y otra receta, 1 Juan 1:9, bien conocida, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Haga todo lo que pueda para no pecar, y usted va a pecar. Haga todo lo que pueda. Procure no pecar. En 2 Pedro 3, 10 al 14, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad? Pero fíjese lo que dice al final, versículo 13. Pero nosotros, los cristianos, Pedro se incluye, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y yo creo que en el caso de todo cristiano verdadero, la luz roja sería Jeremías 48:10. Le voy a leer. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Triste, me es muy triste ver cuántas personas en la iglesia que pueden hacer un trabajo, no se les puede confiar. Como si fuera para mí. El último texto que leí de Jeremías 48, la primera parte del versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová.